Welcome to Bonus Day. Hola a todos, bienvenidos a Un Podcast de Coches, un podcast nuevo en el que nos vamos a juntar aproximadamente cada mes varios amigos para hablar sobre el tema de los coches, no sobre el mundo de la competición, no sobre el mundo de la Fórmula 1 que está muy de moda últimamente, sino de esos coches que todos conducimos o al menos nos gustaría conducir. Entonces nos vamos a ir presentando los cuatro que nos hemos sentado en esta mesa para grabar el primer podcast, qué coches tenemos, ¿no? Ahí para un poco introducir el tema. Y enseguida pasaremos a las diferentes secciones, que ya os avanzo, que serán noticias del mundo del motor, hablaremos de temas de actualidad, hablaremos de temas de coches históricos, hablaremos de un file car, que ya os contaremos de qué consiste, y también haremos un configurador, un tema muy especial que esperamos que os guste. Yo me presento, me llamo Roberto, tengo un Citroën C4 y que pronto, por cierto, tengo que pasar la primera revisión. Bueno, yo soy Isabel y tengo un C3 que tiene ya pues, aproximadamente 7 años. Mi nombre es Jorge y tengo un coche bastante lamentable de segunda mano, es un Renault Megane de segunda mano al que no tengo ningún cariño, pero es que tampoco es que me gusten mucho los coches, ese es el papel que voy a representar en este podcast. Yo soy Gloria y no tengo coche y voy a ver si así me cae alguno, igual que a alguien le cayó un iPhone en su día. Bien jugado. Pues nada, una vez que ya nos hemos presentado, seguramente nos seguiréis conociendo a lo largo del podcast, muchísimo mejor lo de la presentación, que lo hemos intentado hacer escueto, ¿no? Para no quitar tiempo al contenido. Vamos a pasar con la primera sección, que no es otra que las noticias. Comenzamos con la primera noticia que la voy a soltar yo, así de primera, si es que se ha lanzado ya, se ha presentado y ya hay gente que la ha podido probar en Madrid, el nuevo Subaru BRZ, que es un coche un poquito especial, os voy a contar, porque es un trabajo conjunto entre la marca Subaru y la marca Toyota, que se han unido pues, para hacer este coche, que es un estilo coupé deportivo, así muy, muy moderno, muy estratosférico, que en realidad pues, tiene un precio bastante asequible, porque digamos que el coche base lo tendremos en 29.900 euros. Yo no sé si a vosotros os gusta mucho estos coupés asiáticos, tipo, qué sé. Si es asiático, seguro que no. Un momento, Roberto. ¿Has dicho la palabra asequible y luego has soltado 30.000 euros todo seguido en la misma frase? Bueno, hay que explicarlo. En realidad son 30.000 euros, pero es porque el concepto de este coche es pues, un coche muy deportivo, un coche con una línea muy, pues digamos, tirando a coche caro. Pero bueno, en realidad, como digo, pues no lo es un coche asequible. Se pretende, de hecho, la marca Subaru, en realidad, que es la, aunque también, como ha dicho, Toyota ha colaborado, la marca en realidad lo que pretende es llegar a las 700.000 unidades vendidas al año. No es el año primero, obviamente, pero sí que pretende llevar a esa media. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué consiguen. La verdad es que el coche está muy bien. Hay vídeos en YouTube que se puede ver de este BRZ. Y la verdad es que pinta bastante bien. Es un coche, pues como digo, deportivillo. El interior es un poco escueto. En realidad, pues bueno, sigue la línea de los coches, como digo, asiáticos, de ser un coche con buen motor, con una estética deportiva, pero que por dentro son un poquito escuetos y me da a mí que es un poco plastiquete. Pero, bueno, habrá que verlo. Como digo, son 29.900 euros y que en realidad, pues, el intento de Subaru era como para hacer un coche un poco mejor. Pero por ejemplo, ¿se te ocurre algún coche parecido para hacernos una idea de en qué línea está? ¿De alguna otra marca? Bueno. Pues, por ejemplo, el Hyundai Coupé, pero el último modelo, que sigue, digamos que sigue esa estética. Sí, porque los primeros Coupés se pasaban de asequibles, me parece. Sí, pero bueno, es verdad, has dicho la palabra macarra y en realidad el Subaru BRZ sigue esa senda macarrista. Entonces, por eso, porque el Hyundai Coupé, por lo menos los primeros eran muy macarras. No, y sigue siéndolo. Entonces, este va por ahí, pero sí que a mí al menos sí que me gusta más la línea. Le han dado un toque un poquito más elegante. Sigo yo con la siguiente noticia, y es que si soléis ver la Fórmula 1, habréis visto que en los anuncios aparece un extraño coche muy pequeño llamado Renault Twizy. Y es que el Renault Twizy es el último invento de Renault que está a punto de llegar a España, si no han llegado ya. Yo no he visto ninguno por la calle, por algo será. Pero el caso es que es un nuevo concepto, yo quiero destacarlo. Me erijo como defensor de los coches eléctricos e híbridos, y el Renault Twizy es una apuesta, yo creo que arriesgada. por parte de Renault, que nos plantea un coche de cuatro ruedas que poco tiene que ver con los coches que conocemos, es un concepto diferente. Un coche que al que le tienes que poner las puertas como extra. Sí, es lo más curioso. Es que en realidad es como una moto con cuatro ruedas. Sí, es una especie de moto con cuatro ruedas, pero lo mejor de todo es que va impulsado por un motor eléctrico que realmente pues apenas puede alcanzar los 85 km por hora en sus versiones más avanzadas. A mí no sé por qué, pero me recuerda a los primeros coches que salieron para conducir sin carnet de conducir. Sí, sí, de verdad. A mí me recuerda a los cochecitos de los campos de golf. También. Que parece que te has escapado y vas buscando un hoyo. Es verdad. Es pues, horroroso. Más allá de lo horroroso que es feo. Es muy feo. He de decir que a mí me gusta. Llamarlo coche... A mí me gusta el coche. A mí me gusta el coche porque es un nuevo concepto de coche. Todos los coches que hay ahora en la calle son iguales. Son el mismo coche, pero más grande o más pequeño. Esto es un coche diferente. Vale, de acuerdo. Es un biplaza en línea. Sí, uno detrás de otro. Pero eso es un poco triste. Pero es un nuevo concepto. Yo te voy a hacer una pregunta. Y bueno, lo extiendo a todos los miembros del podcast. Si te hubierais uno, ¿lo dejarías aparcado en la calle? Porque yo creo que te lo roban. No, o te lo destrozan. Si dices te lo destrozan, ¿para qué te lo van a robar? O sea, yo, vamos, ni me molesto. Bueno, yo me imagino aparcando normal, llegará el tío de la bola, el típico que te aparca de oído y encima tiene una bola y ras, hasta luego. Por encima tiene pinta de ser de plástico. Yo creo que para ciudades como Roma, si habéis visto Roma, es un caos absoluto de circulación. Está lleno de smarts por todas partes. Yo no he visto tantos smarts por centímetro cuadrado como en Roma. Y yo creo que es un coche que puede cuajar en ciudades caos, que tengan un tráfico horrible. Pienso que hay muchas opciones antes que comprarte un coche así, es que es muy feo. O sea, es que, a ver, es que es imposible, tú vas con eso a cualquier sitio, se te ríen. Tened en cuenta que estamos hablando de un precio asequible. Imagínate que llegas a una boda con un trifi. Y creo que no lo he dicho, no, está la modalidad de ahorro de batería, es decir, de alquiler de batería. Tú puedes tener ese coche por 50 euros al mes, estás alquilando la batería y realmente no has pagado por él. Es una especie de... Yo creo que Renault sabe que va a vender pocos y está intentando... Yo creo que, además, mirando al público joven, David Guetta ahí en el anuncio, tal, sí. Yo creo que está orientado para eso. David Guetta. Pero vaya, yo crack. Realmente no he visto el tamaño, pero sinceramente me parece pequeño. Es como estas capsulillas que hay en las atracciones de feria, que van... Que sí. Me de ir al aire libre vas con una carcasa que te da dentro de eso, rodeado de autobuses, coches... Me parece muy poco seguro. A mí me daría miedo. A mí también. Bueno, de cualquier modo, el principal problema que tiene este coche es que es eléctrico. Y todavía no hay infraestructura ni de coña. ¿Más o menos cuánta autonomía tiene? Sí, bueno, tiene una autonomía, si no me equivoco, para unos 200 kilómetros. Una carga con el enchufe de tu casa le cuesta unas 3 horas y media, 4 horas. Y si usamos una de las estaciones de carga que están por llegar, que Renault dice que hay 400 en toda España, pero yo no he visto ni una. Y que yo se supone... he visto una. ¿Sí? Oh, en Zaragoza. Dios mío. Sí, hay en una. Zaragoza. Pero en la sede de Eléctricas Reunidas de Eso Zaragoza. Es. Bueno, ¿quién va a aparcar su Twizy en las Eléctricas Reunidas de Zaragoza? Nadie. Bueno, pero en cualquier caso, yo creo que con esas estaciones de carga, en una media hora tienes cargado el coche. ¿Y qué velocidad puede alcanzar? La versión más barata, de unos 4.900 euros, alcanza los 45 por hora. Esta versión, además, creo que puede ser conducido por un chaval de 15 años. Peligro, atención. Sí. 45 kilómetros por hora. Y luego la versión más cara, que creo que llega, creo, a 6.500 euros, está en los 85 por hora. Ya estamos hablando de que podrías... Yo no lo sacaría a carretera, pero por la velocidad... por la velocidad se puede. O sea, es que ya en ciudad... O sea, la idea es buena, pero es que me parece que es muy poco seguro. Vamos, para mí es un primer paso arriesgado por parte de Renault, pero yo creo que hay que aplaudirlo, porque es un nuevo concepto. Bueno, es un nuevo concepto, pero también yo creo que hay han corrido otros coches mucho. Que... Sí. Tenían que haber esperado un poquito más. O hacer un diseño un poco más atractivo, porque vamos... De cualquier modo, al que le guste o al que quiera, que sepa que ya está a la venta y que además ya se puede asegurar. Entonces, si entráis a cualquier web... de cualquier aseguradora que todo el mundo conocemos, pues podéis incluso pues, buscar un presupuesto para vuestro nuevo Renault Twizy de ciudad. Por supuesto, si tenéis uno o queréis tenerlo, agradeceremos vuestros comentarios. Exacto, nos interesa. Y la foto, y la foto. Yo me voy un poco con mi siguiente noticia, me voy a los coches gordos, pero gordos de potencia y de tal. Sin embargo, también va un poco relacionado con la ecología y con los coches eléctricos, porque es el nuevo Audi R8 e-tron, tronco, ¿sabes? Que es un nombre un poco tal, pero bueno, el Audi R8 es un cochazo, es un superdeportivo de Audi brutal, tiene caballos más que un vaquero y es una pasada. Lo que pasa es que ahora Audi lo que ha hecho ha sido, pues bueno, apuntarse a esta moda de los coches híbridos y eléctricos, y en realidad el e-tron, lo que estaba haciendo Audi era desarrollar el ruido que este coche iba a hacer cuando directamente conducías. Pero claro, el problema que tienen estos coches eléctricos, el Twizy, no lo hemos comentado, pero creo que va a ser uno de sus problemas, que encima no hace ruido, que tendrás tú que hacer el mac-mac, porque en realidad, pues claro, no se oyen. ¿Qué ocurre? Pues que con un coche de la potencia del Audi R8, que este eléctrico, os hablo de 310 caballos de potencia para un eléctrico, imaginaos. Claro, en el vídeo que sale en internet ponían el supuesto de que tú vas conduciendo por ciudad y de repente llega un paso de cebra. Claro, tienes que dejar pasar al peatón, pero el peatón no lo oye. Claro, 310 caballos de potencia, tú lo imaginas como un ruido ensordecedor del motor, claro, te enteras, ese no. Audi lo que estaba haciendo era, a base de pianos, sintetizadores, pues bueno, simular el ruido que iba a hacer. Pero además simularlo en plan creación total, ¿sabes? De cómo quiere Audi que suene el coche. Y la verdad es que era súper interesante. Y el coche, en esta simulación, llegaba al paso de cebra que os comentaba, con su ruido, se paraba para dejar pasar al peatón y, claro, de repente, silencio. Y era súper curioso porque dices, hostia, que claro, luego arrancaba y volvía otra vez el motor a simular ese ruido. Era muy interesante. Y este Audi R8 e-tron que os comento, se está empezando a pensar que dentro de poquito lo vamos a tener ya en carretera. Será a precio prohibitivo. Estamos hablando de 150.000 euros, más o menos. Desde, esto ya sabes cómo va, ¿no? Pero a principios de 2013 puede que ya salga a la venta. De hecho, lanzó la noticia también porque ya ha sido cazado estos paparazzis del motor por el circuito alemán de Nürburgring, que ya lo han estado probando, así que ya digo, 310 caballos, un coche eléctrico, 150.000 euros, wow. Y es además una pasada de bonito. Me parece una tontería soberana hacer un coche que ya existe, pero poniéndole un motor eléctrico. Y me explico por qué. Perdón, no uno, cuatro motores eléctricos, ¿eh? Bueno, claro, uno para cada rueda necesita un coche de ese caballaje, está claro. Pero yo creo que es una soberana tontería. Todo lo contrario del Renault Twizy, aunque sea también un impulso, un motor eléctrico, porque yo creo que el coche eléctrico requiere una reimaginación del concepto de automóvil, y poner un superdeportivo eléctrico, realmente estamos cambiando simplemente el concepto, sí, porque ahora simplemente está de moda que haya un coche eléctrico. Y ponemos al mismo perro con diferente collar, pues no me parece realmente el concepto adecuado para meterle un coche eléctrico. Pero yo creo que sí, ¿eh? Porque si en realidad cuando sacaron el Toyota Prius, que es el coche híbrido por excelencia, que además dentro de poco pues, ya será eléctrico total, ya no será ni híbrido, será eléctrico. Fue uno de los grandes, pues digamos, triunfos de Toyota, fue que con ese concepto de ecologismo y de concienciación social, vender a patadas en Hollywood a gente súper famosa, gente con muchísimo dinero, que tenía Ferraris, tenían BMWs, tenían coches de mucho caballaje, y que en realidad se compraban un Prius pues como para lavar su conciencia, ¿no? Y claro, en el momento que tú le sacas un coche potente, un coche deportivo, y que también es eléctrico, pues yo creo que sí que se va a vender un montón. No sé el concepto. No sé, yo creo que la gente el concepto de coche eléctrico tampoco lo tiene muy... No lo tiene muy... No, muy asumido. Yo creo que pasará muchísimo tiempo hasta que se empiecen a ver por la calle de una manera un poco normal. Pero bueno, básicamente porque faltan pichorros de conectar. Está claro, si hubiera más, bueno, si fuera una cosa más accesible y que no tuviera tantos problemas, pues está claro. Al fin y al cabo, a lo que voy yo creo que... Semejante potencia. Yo creo que el concepto de automóvil superdeportivo es algo que nunca me ha llamado la atención. No, a mí me gusta jugar... ¿Tú te comprarías un... Un Renault Twizy. Yo me compraría un Renault Twizy porque es barato y porque me llevaría a trabajar. Date cuenta que en el momento que yo te pasara, a la vuelta de la esquina, tú fueras con tu Twizy a 50 por hora y yo te pasara a 180. Pero la verdad que parece barato para ir a esa velocidad. Es que para eso te compras una moto. Pero hay mucho. Yo para eso me compro un Dacia Logan. Hay que tener en cuenta que mientras vosotros me adelantaseis con vuestros coches, yo todo el dinero permanecería en mi cartera. Bueno, y yo iría más siempre lento. Pero es que, a ver, luego vete a saber cómo sale ese coche. Bueno, la verdad es que, claro, faltan todavía estaciones de carga públicas y privadas en edificios y empresas y tal. Nissan, que bueno, lo saco a colación, es una noticia, pero lo saco ya de paso. Este año que viene van a, gratuitamente, con el Nissan Leaf, que tal es su coche eléctrico por excelencia, sí, van a instalar gratuitamente en Europa 400 puntos. La de recarga, lo que pasa es que, bueno, en toda Europa, 400 puntos, ya. Pues me imagino yo que 250 estarán en Alemania, otros 200 en Francia y ahí en España habrá... Bueno, si además, si instalan un cargador eléctrico en el Eléctricas Reunidas de Dortmund, pues no, tampoco va a ir nadie a cargarlo allí, así que... Bueno, yo creo que eso también básicamente es para los coches de empresa y ya está. Bueno, pues siguiente noticia, que creo que me toca. Así que yo creo que la siguiente noticia es la solución a todos estos problemas de los que estamos hablando. Y es que ya llega a España los primeros prototipos, para que los prueben en las fábricas, del Opel Ampera, o lo que es lo mismo, el Chevrolet Bolt. ¿Vale? Es la versión de General Motors de su coche híbrido. ¿Vale? Este coche viene a ser un híbrido, como viene a ser el Toyota Prius, pero es una evolución del concepto de híbrido. Es un híbrido puro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Chevrolet Bolt o Opel Ampera va a tener un motor que va con gasolina o con gasoil, pero y luego un motor eléctrico. Y dicho motor va a ser el único que impulse las ruedas. Es decir, el motor de gasolina solamente va a recargar la batería, no sirve para otra cosa. Así que yo creo que es un paso adelante. El problema, que cuando este coche salga en España valdrá unos 45.000 euros. Claro. Teniendo en cuenta que ya vale unos 20 o 25.000 euros que un coche de gasolina comparable. El problema de este coche es que es un coche que se va a fabricar íntegramente en Detroit. Uh-huh. Eso encarece los gastos, estoy convencido ya de por sí. No deja de ser curioso que se fabrique en Detroit. Un coche europeo, supuestamente. Pues no, pero no lo digo por eso, sino porque sea eléctrico total. Sí, pues sí. Bueno, es un híbrido, realmente. Detroit desayunan con diésel. Sí, realmente untan las tostadas con gasoil, es cierto. Pero el tema es que es un paso a tener en cuenta. Además, entronca mucho con la caída de General Motors que sufrió en 2008, con la llegada de Obama, además coincidió más o menos, y se dijo que se iba a impulsar este coche. ¡Obama, rojo! ¡Comunista! No, pues resulta que este Opel Ampera viene para quedarse. Yo creo es que muy bonito ese coche. Es muy bonito. Un coche bonito. Sigue... Yo creo es que muy caro. Sí, es muy caro, porque realmente todo el proceso de fabricación y la mano de obra que está llevando es caro. Hasta que no se fabriquen en masa o se hagan más efectivas las cadenas de producción, pues no se va a abaratar. Claro, pero bueno, eso pasa como todo, la tecnología al principio. Pero lo que vamos, es un coche de verdad, y lo han hecho queriendo hacer un coche en serio, no un coche como podría ser el Twizy, que a lo mejor suena ridículo cuando lo ves, sino han hecho un coche que sea realmente, realmente competitivo contra los coches de gasolina. Lo ves y es claro, un pero cochazo. Por ejemplo... ¿Con qué podrías comparar ese coche de gasolina? Ese coche sería un equivalente, por ejemplo, pues a un gama media, a un segmento C, creo que es, sí. Que me parece que es el Megane o el Ford Focus. No, o... estás hablando del doble no, de es dinero. Más. ¿Más? Mira, incluso más. Más que el Focus. Mira, te lo comparo rápido, el Ford Mondeo. Sí. Ford Mondeo, que es una berlina. Sí, claro, un coche grande, un coche familiar. Bueno, pues estás hablando de más del doble de dinero. Es que, sí. hay que tener en cuenta que este coche es un experimento. Lo podrán comprar cuatro privilegiados y poco a poco pues se tiene que ir implantando a la fuerza. Pero a mí me gusta el concepto ese. El concepto está muy bien, pero yo lo veo complicado. Bueno. Yo lo veo yo una que, base. Yo es creo una que base. El Renault Twizy que antes hemos hablado es una apuesta muy arriesgada porque yo creo que el híbrido va a llegar antes que el eléctrico. Y sí, este pues es el coche que yo creo que es realmente el coche que mira, inmediatamente vamos a ver. Que se me estaba ocurriendo que a lo mejor el Renault Twizy sería un de estos que se vendería en Japón. En Japón, sí. Sí, es verdad, es que es un coche muy japonés. Sí, muy japonés. Sí, me da igual cómo sea por fuera, pero el caso es que es pequeño y me cabe en cualquier lado. Es cierto, es cierto. Sí, tenemos a los japoneses un poco idealizados. Luego ya entenderéis por qué. Hombre. Sí, bueno, luego veremos a dónde vas, ¿no? ¿Cuál sí, es sí, luego ya entenderemos el porqué de. Bueno, de cualquier modo, la verdad es que es curioso porque ya no es que nosotros hayamos escogido noticias sobre coches eléctricos, híbridos, sí, porque en realidad estamos soltando muchas noticias sobre eso. Pues que ahora hay un montón. Es que ahora es digamos que es a donde tendemos. En principio, pues bueno, la gasolina, luego el diésel. En España el diésel es súper popular, aunque ahora, bueno, ya sabemos cómo están los precios, ¿no? Que cada vez están subiendo más y es una cosa que yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que el diésel esté como la gasolina. A lo mejor te acabas acostumbrando por pura necesidad o porque no te queda bueno, otra. Bueno, en realidad el tema del diésel y la gasolina, fíjate, en Europa o en general el diésel está igual que la gasolina, incluso más caro. Lo que pasa es que en España durante un montón de años ha sido al revés. Sí. El diésel ha sido más barato. Entonces, claro, se ha popularizado por eso también y en realidad pues porque fuera de rendimientos, elecciones y gustos, hay que decir que a igualdad de condiciones, un diésel es más eficiente pues porque la tecnología es superior al motor de gasolina. Esto es un hecho, es así. Entonces, pues bueno, se ha popularizado, ya veremos a ver. Pero es verdad que ahora el futuro ya se va del híbrido, ya llegamos directamente al eléctrico y claro, pues hay que buscar todo pero ese es lo tema. Que dice Gloria, yo creo que hasta que no sea más fácil, hasta que no haya más estaciones, hasta que no sea más asequible ese tema, no, esto no va a avanzar. Es un poco la pescadilla, se muere el pez de la cola. La gente tiene que comprar ese coche para que haya más estaciones y la gente no va a comprar el coche hasta que no haya más estaciones. Claro, entonces, a lo mejor hay que hacer como Nissan, invertir. Estaciones, hay que facilitar en el hogar la recarga. Ahora que vamos a hacer bajar con un cable gigante al garaje para cargar el coche por la noche, no. Es un poco raro. Hay que por la noche, porque para que no te vean con el tuifi tiene que ser por la noche. Exacto. No te vean los vecinos, ¿estás haciendo el tuifi? Es por la tarifa reducida eléctrica. ¿Eso es el que lleva el tuifi? No. Bueno, pues la siguiente noticia ya no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el híbridos eléctricos y tal. Ya vamos directamente a quemar gasolina sin conocimiento. Y es, en realidad, es un coche que va a venir y es un coche que va a marcar tendencia en Citroën. Y es nada más y nada menos que un concepto brutal. No sabía que ibas a hablar de él. Es el Citroën DS9. Me muero. Bueno. No, como digo, es un concepto, es un prototipo. Pero bueno, que en realidad hay uno fabricado y de hecho... Que lo dejen así. Sí. Es muy, muy, muy bonito. Es una especie de avión hecho coche. Sí. La verdad es que es como la cima, ¿no? De la gama DS. La gama DS de Citroën, pues es la familia rica, ¿no? Están los coches normales y luego la gama rica, la gama chula, que es la DS. En realidad, el DS9 se presentó en el Salón de Pekín. Allí, pues bueno, la gente flipó y de hecho os animo a que busquéis vídeos en YouTube, porque además hay uno chulísimo de presentación que parece que ya está a la venta. Es un homenaje al tiburón, ¿no? Sí, claro, porque es muy largo, tiene el morro muy alargado, es como muy, muy bajito, es elegante, es chulísimo. Y bueno, de hecho mide prácticamente 5 metros de largo, son 4,93 de largo y ancho también, son casi 2 metros de ancho y sin embargo de alto es 1,30 metros. Es muy poco, sí. Es muy poquito. Entonces, pues bueno, es un prototipo, como digo, pero sí que se ha estado pues, haciendo las pruebas y tal. Fíjate que, por ejemplo, monta un motor que genera 225 caballos, que bueno, que tiene pues... También tiene una, digamos que ese híbrido, porque es, como hemos dicho, ¿no? La tendencia de también un motor eléctrico de unos 70 caballos más que le añadirían. Y en realidad, pues, lo mejor de este coche ya no es lo bonito que es y todo eso, es que incluso se está llegando a un consumo medio de 1,7 litros a los 100. O sea, ya es la optimización total, y hablamos de un coche fuerte, o sea, un coche que tú le tocas el acelerador y tiene que salir disparado. Entonces, pues yo le tengo muchas ganas. Sí, sí. Al DS9, sobre todo por verlo. Yo pienso que es algo completamente marketingiano por parte de Citroën y tendremos que verlo en la calle ese coche. Porque es un coche. Yo creo muy, que es una evolución. Es muy de ciencia ficción ese coche. Ahora, promete, lo que vale. Promete pues creo demasiado. Que el C6, creo que vale. Que ya es coche de lujo, creo que vale 46.000 euros. Pues imagínate lo que puede valer este. No hay datos. No, porque es un concepto. En realidad, a ver, no es que. Yo creo que no lo llegaremos a ver exactamente en la calle. Porque los conceptos. Los coches conceptos nunca acaban saliendo. Pero sí que es verdad que sirven... No, yo creo que sufrirá transformaciones, pero sí que podremos llegar a... No, pero ¿sabes qué? Creo que marca... Sí. En París, bueno, es muy habitual. Marca la tendencia. O sea, la tendencia del DS. Sí que se verá. Y a partir de ahí, pues igual que se ha visto el DS5, que es una pasada también es de coche. Chulísimo. O luego el DS4, el DS3. Pues como digamos que será lo que a partir de ahí el DS9... Ay, vaya, sí, sí. Vaya cinco. Y si me toca la lotería, lo veréis, porque lo llevaré yo. Entonces, pues bueno, simplemente lo que dejar aquí constar, pues, aunque sea un concepto y no lo podamos ni conducir ni aspirar de momento, pero sí que Citroën yo creo que lo está haciendo una muy prueba bien. Para de conducción. Bueno, quiero conducir un DS9. Dentro de poco tendréis el vídeo de Isabel probando el DS9. No, pero está muy bien. Citroën lo está haciendo muy bien. En cuestión de línea, lo está haciendo guay. Y la verdad es que al menos pues hacen cosas diferentes, porque a mí Citroën podrán decir la gente, no, es que no son tan buenos como los coches alemanes, no tienen mejor... Bueno, pero es que al menos Citroën aporta cosas distintas. Hombre, en diseño yo creo que es de los que más avanzan y los que más innovan. En la historia del automóvil, Citroën tiene mucho que decir en cuanto a eso. ¿Y tú? ¿Le ha pasado algo? Nada, mira. Es estupendo. Claro. Es una maravilla de coche. Isabel... haciendo apología del citroenismo. Sí, sí. Somos citronistas aquí. Tú dices que me gustan todos, pero no es cierto. Bueno, algunos que no. Eso ha sonado muy mal. Coches. Bueno, pasamos. Yo voy a cambiar radicalmente el tema de la siguiente noticia porque me voy a quemar a saco con la nueva presentación de Lamborghini. Es el Lamborghini Urus. Todos los Lamborghini tienen nombre de toro de Lidia, pues Aventador, Gallardo, Murciélago, pues a este le han puesto el nombre de la raza entera, que es Urus, ¿vale? Y es un coche SUV, es decir, un 4x4 deportivo por parte de Lamborghini. A ver, lo voy a decir claramente, los 4x4 tienen que servir para cazar trolls, no para llevarlos por la ciudad, ¿vale? Un Nissan Navara, un Volkswagen Amarok, así que es muy brutal para meterte por la montaña, ¿vale? Pero este bicho, es un bichejo de 600 caballos, ¿vale? Que además es como si pusieses a un superdeportivo unas ruedas gigantescas con llantas de 28 pulgadas. Sí, sí, ya. Me parece algo extremadamente... Bueno, si este es el que se lleva al rey a la siguiente cacería. Puede que sí, puede que sea este. En realidad hay que decir que... yo te voy a rebatir, porque no es un todoterreno en sí. Es un SUV, y hay que decir que los SUV, te guste o no, no están de moda. Entonces, pues, incluso se han llegado a ver SUV de Bentley, de la marca inglesa, que eso sí que es feísimo, pero bueno, poco a poco, pues, digamos que todas las marcas, y ya Porsche lo hizo con el Cayenne, que aunque sea más formato todoterreno, ¿no? más coche gordote, pero los SUV, que es una mezcla, ¿no? Entre ni todoterreno ni berlina, que es una mezcla de piba. Bueno, ¿por qué no un Lamborghini? Y como curiosidad, no es el primer 4x4 que saca Lamborghini. Y no me refiero a los tractores Lamborghini, que son el origen de la marca, sino que en más o menos en la década de los 90, entre los 80 y los 90, existía el Lamborghini LM002. Oh. Se le llegó a llamar el Rambo Lambo. ¿Qué dices? Sí, era una especie de bicho indestructible. Vaya nombre. Si la Tierra hubiese sucumbido por un holocausto nuclear, estos Lamborghinis hubiesen quedado flotando en el espacio. Era una especie de bichejo que incluso Muammar el Gaddafi, ya fallecido, encargó varios para que fuesen utilizados por su ejército. Bueno, es que estoy viendo que es un V12 de tracción total, permanente. Sí, y bueno, la verdad es que tiene aspecto de tanque, es que no lo dirías que es Lamborghini, es una cosa como... Con estos antecedentes, el nuevo Lamborghini Urus parece hasta bonito, pero no me gusta este tipo de coche. Es bonito. A ver. De hecho, estoy viendo la foto de una presentación que sale un señor delante y vamos, es más alto el coche que el señor. Sí, sí, claro. Sí, sí, pero de largo. Y la rueda... De largo es le más llega alto la cintura. Que el de ese, es que le llega a la cintura. Claro, porque el SUV es ese concepto, ¿no? Es de, pues bueno, un coche que puedas conducirlo en ciudad, que puedas, digamos, sacarlo a pasear, aunque tampoco metiéndote en muchos fregados, porque te vas a quedar ahí. Pero bueno, no sé, es una cosa que seguramente las mujeres de los futbolistas pues compren. Sí, estoy viendo la foto de Isabel y es más o menos igual de alto que un Lamborghini Gallardo encima de otro. Sí, sí. Bueno, pero hay que estar acostumbrado. Lamborghini hace este tipo de cosas también. Hace estas locuras que no tiene. Si hay alguna marca extrema, es Lamborghini. Es Lamborghini. Los Lambos son una cosa de locos. Bueno, pues yo creo que podemos ya terminar con la sección noticias y nos vamos con el tema de actualidad. Pues en el tema de actualidad, que lo voy a presentar yo, vamos a hablar sobre una novedad grandísima, yo creo que en el segmento de los coches compactos, coches familiares, coches pues un poco para todo, ¿no? Que es el Volvo V40, que la marca pues sueca ha lanzado y que se presentó en los diferentes... Bueno, creo que se presentó en Ginebra, en el Festival de Ginebra, iba a decir yo, en el Salón de Ginebra, y que no es más que, pues, como digo, un compacto, un coche... normal de 4,37 metros, que tiene 5 puertas, que tiene un claro concepto familiar, que va a estar disponible, de hecho se va a empezar a fabricar ahora en mayo, por 22.950 euros. Hay que decir que el Volvo V40 pues, se va a pegar cara a cara con los Volkswagen Golf buenos, los GTI, se va a pegar con el nuevo BMW 1, el Audi A3 nuevo, que ha tenido también un rediseño. Porque, pues bueno, es un familiar, como digo, pero pues en un segmento un poquito más elevado. Se va un poco de las marcas más accesibles de primeras. Pero bueno, la verdad es que este coche me gusta muchísimo, porque actualmente Volvo tenía el Volvo C30, que era el primero, el más bajito, que era un coupé, y digamos que estaba más orientado pues, al mercado juvenil. Entonces este Volvo V40, el C30 sigue estando ahí, pero el V40 pues va más enfocado pues, igual a la gente de 30 años, que ya pues, se plantea tener críos, que necesita un coche un poquito más grande y que además un coche que sea más seguro, porque hay que decir que el V40 es famoso ya porque es el coche que prácticamente tiene todos los sistemas de seguridad habidos y por haber de todo el mercado automovilístico y de hecho los que no ha habido también, porque ha inventado nuevos, como por ejemplo uno que me ha llamado mucho la atención, que es el airbag para los peatones. Es decir, imagínate que vas con tu Volvo V40 por la calle, te aparece un peatón, te lo comes y de repente aparece del capó como una especie de airbag, una bolsa protectora que cuando choca el peatón con tu luna, pues no, digamos que lo protege. Aparece como esta especie de colchón para que no se, pues no le pase nada. Bueno. Esto hay que decir que habría que verlo, porque Volvo ha tenido unos cuantos. Claro, bueno. Ha tenido unos cuantos problemas, ¿no? Con este tema de peso. O sea, pero sale despedido 60 metros, pues sale despedido 55. Yo lo estoy viendo y tampoco cubre toda la luna. Por, bueno, por lo que veo es el final de las películas de acción en la que el malo se tira encima del capó del bueno. Sí, algo así, es una cosa, pero bueno, ya digo, que al menos pues es algo más de seguridad interna y externa, que ya digo que el Volvo V40, luego os comentaré un poquito más sobre la seguridad del Volvo. Y que destaca, yo creo que sobre cualquier otro tipo de modelo. En España se va a poder elegir, y de hecho ya si entráis en la página web de Volvo, se va a poder configurar entre tres versiones de diésel, que están denominadas D2, que tiene 115 caballos, el D3, que es el 150 caballos, y el D4 con 177 caballos. Luego tendremos solamente en España, porque luego en el resto de Europa hay más modelos, aquí en España pues solo llega un modelo de gasolina, que es el T4, que tiene 180 caballos. Bueno, todos los motores tienen una caja de cambios manual, son de 6 velocidades, pero hay dos diésel, los de mayor potencia, los del D3 y el D4, que sí que van a poder llevar una Geartronic de transmisión automática, de también 6 marchas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, viendo un poquillo lo que son la motorización y todo lo que lleva, porque luego van asociados también a cada motor un tipo de equipamiento. Yo creo que la más interesante, aunque la D2 de 115 caballos sea la más accesible, la de D3 de 150 caballos yo creo que es la brutal. Que bueno, más o menos te aparecería por 24 o 25 mil euros. Que como digo, al fin y al cabo, es un coche familiar, pero es un coche de alta gama y bueno, yo creo que la gente se lo podría permitir. Pero bueno, la verdad es que como digo, pues vamos a ver cómo funciona, porque de todos los motores y de todo de Volvo, pues la verdad es que sí que son bastante fiables y la casa sueca, si se ha destacado alguna por algo, es pues por su motorización robusta y por sus, sobre todo, acabados bastante buenos. Además tiene un diseño, como si veis en las fotos o veis por ahí si buscáis, la verdad es que el diseño es muy bonito, lo han rediseñado totalmente el concepto Volvo, manteniendo ese frontal caído, ¿no? con su emblema, y que la verdad es que a mí me gusta mucho, no sé si lo habéis visto vosotros, pero es bastante chulo, es bonito. Hombre, desde luego destaca el acabado, por fin, acabado deportivo, porque los diseños anteriores resultaban bastante toscos. Sí, ¿no te gustaba Volvo? No. A mí Volvo tampoco, me parece que es una marca que envejece demasiado pronto, envejece el coche muy pronto, se ve anticuado. Yo creo que este no, Son coches por eso de digo, en este, sí, en este caso creo que han acertado con el diseño. Volvo siempre ha estado luchando los últimos años contra ese cuadradismo que ha tenido siempre, esas líneas rectas y esquinas que han tenido los coches Volvo, yo creo que durante los 70 en adelante. Y yo creo que esto viene a ser todo lo contrario. Sí, es un coche mucho más, pues, mejor terminado, ¿no? Más, como si dijéramos que cogieras el Volvo, por ejemplo, el C30 y el S60 y los mezclaras, ¿no? Pues digamos que te aparece como una especie de V40 y que además, la verdad es que no solo es bonito por fuera, sino que por dentro también el diseño pues, lo han hecho pues, más cuidado, ¿no? Tiene un montón de detalles, tiene la consola central, esta especial de Volvo, ¿no? Que no tiene, no sé cómo decirlo, que está como en el aire. No está pegada exactamente a lo que es el cuerpo. Que ser ingeniero de la NASA para saber utilizar todos los botoncicos que tiene, porque estoy contando ahora 20 botones por lo menos. Sí, es que en realidad lo que tiene es igual esa complejidad, porque tiene un montón de opciones. Eso también hay que decirlo, que solo te viene en los niveles, aunque lo tienes la consola, pero puedes aprovecharlo sobre todo con los niveles de equipamiento Momentum y Summon, que son los denominados pues con todo, o sea, tienes todo tipo de aparataje multimedia, Bluetooth por supuesto, bueno, tienes un montón de cosas que le puedes poner al coche y que la verdad es que ahí sí que te sube mucho dinero. Yo, por ejemplo, lo estuve configurando y tampoco sin pasarme, o sea, sin coger el tope, ya digo, cogí el más interesante, que creo que es el de 150 caballos, cogí el Momentum, que digamos está entre medias, porque está el básico, el Kinetic, el Momentum, el Summon, coge el Momentum, y la verdad es que aparecía por unos 30.000 euros que, oye, se pega, ya te digo, con el Golf GTI o con el Giulietta, por ejemplo, y la verdad es que no desmerece para nada en todo, o sea, en consumo, en respuesta y por lo que vende Volvo, la verdad es que está muy bien. A mí me llama la atención esto de que puedes exportar datos a una hoja de cálculo. Espera, que tiene una aplicación de para teléfonos con Android, bueno, para manejar cosas tipo, pues, yo qué sé, estás a distancia y empiezas a... que se empieza a calentar, tal. Eso me gusta, sí. Pues, claro. O sea, tiene un perro, tiene que ser. Se ve que Volvo con esto lleva el confort a las máximas cotas. Sí, yo creo que Volvo, ya digo, con este consiguen... Yo creo que lo han clavado. Con este lo van a clavar y van a vender, a pesar del precio, creo que van a vender un montón. Porque, ya digo, además como Volvo siempre ha vendido seguridad y pues bueno, igual eso para la gente pues ha echado un poco para atrás, porque a la gente le gusta más, vende más la deportividad y pues bueno, yo creo que dándole ese toque que le han dado de diseño van a conseguirlo. Hombre, pero es un poco lo que dices tú, si también está enfocado más a tipo de gente que busca ya un coche más familiar, pues está muy bien. Claro. Por ejemplo, con el tema de la seguridad, que no hay que olvidarla, tiene, fijaos lo que tiene, ¿eh? O sea, os voy a decir así rápidamente, no solo el airbag este de peatones, es un poco curioso, ¿no? Pero tiene sistemas, por ejemplo, uno se llama Park Assist Pilot y Traffic Alert, ¿no? Que te permiten realizar maniobras prácticamente solo con mover un dedo el volante ya el coche reacciona en cualquier además superficie, ya sea mojado, ya sea con escarcha, con... Bueno, me imagino que con hielo te irás igual, pero bueno. Al menos lo mejora, ¿no? El sistema, una que me ha gustado mucho, el Pedestrian Detection, ¿vale? Es chulísimo porque es un dispositivo que incorpora el V40 que es capaz de frenarte el coche en caso de que, imagínate, un peatón de repente cruce, ostras, no tengas tu tiempo de frenar, pues el coche detecta al peatón y te frena el coche. O sea, es muy flipante. Pues vaya sensación también, ¿no? No prueben esto en casa. Bueno, habrá que ver cómo funciona, pero ostras. No, pero está muy bien, porque no sé si os ha pasado alguna vez esto que vais conduciendo y de repente se os echa alguien encima, o sea. Sí, claro. Y dices, ¿pero qué haces? Claro, claro. Este, por ejemplo, fíjate, detecta un individuo o a un elemento con una altura mínima de 80 centímetros, que bueno, por ejemplo, un niño, ¿no? Pues ahí cabe. Y claro, pues siendo que, digamos que el freno se lo activa, si circula por debajo de los 35 kilómetros por hora, porque se supone, ¿no? Pues que tú vas conduciendo por ciudad y... Bueno, obviamente si te pasas de 35 kilómetros por hora... Te lo cargas igual. Claro. Pero bueno, al menos pues tienes esa cosilla. Y también pues está bien, por ejemplo, en atascos, ¿no? Lo típico, ¿no? Que vas ahí atascado y pues en vez de darle al delante que te dé, pues bueno, te frena y así al menos pues más tranquilo, ¿eh? Abuelas que no pasáis por los pasos de peatones, este es vuestro coche. Exacto. Fíjate que salvará vidas. El V40 además también incluye el City Safety, que lo que hace es evitar colisiones por impacto posterior con el coche que nos precede. O sea, es que ya es lo mejor para ir en un atasco. Prácticamente tú no tienes que tocar nada. O sea, pues, pero si pagas de atrás, ¿qué más da? Un Volvo de estos y me pongo detrás inmediatamente. Claro. Bueno, pase lo que pase, estoy libre. Claro, no tienes problema. Si te puedo hacer lo que me dé la gana. Pero es lo que digo, pero si paga el de atrás... Bueno, es verdad. ¿Qué fijada? Pues fíjate, luego tiene Driver Alert Control, que detecta el cansancio del conductor, el Collision Warning, que reduce la velocidad en caso, como digo, de colisión frontal, ya no posterior, sino frontal. Luego tiene el Control Crucero, que es adaptativo, el Distance Alert, que te mantiene la distancia segura con el vehículo que nos precede, ya directamente conduciendo. El Active High Beam, que alterna de forma automática el uso de luces largas o normales, o sea, te adapta directamente, que eso habrá que verlo también, sobre todo en puertos de montaña. Tiene muchas cosas de electrónicas y estos coches que tienen tantas cosas, al final... Pues fíjate... ¿En algo? Puede fallar, hombre, pero es Volvo. ¿Cuántas más? Y Volvo falla menos. Bueno, no sé, también, y yo con esto acabo, tiene el Road Scene Information, ¿vale? Que es, ojo, recuerda las señales de tráfico, ¿eh? Y cuando vuelves a pasar, si haces alguna imprudencia o alguna cosa, el coche te avisa. O sea, es una cosa de locos. Y luego tiene un sistema muy raro que yo lo resumo en Bliss, ¿vale? Es un sistema responsable de advertir la presencia de otro vehículo en un punto ciego, que esto ya lo van teniendo ya casi todos los coches nuevos que están saliendo, ¿no? Lo típico que miras por el retrovisor, no ves a nadie y te aparece la típica moto que no has visto. Bueno, pues no sé, el Volvo, además de ser bonito, familiar, deportivo, pues además es súper seguro y por 20,000 euros lo podéis tener en vuestros garajes. Le deseamos suerte a Volvo porque se ha metido en una competencia muy dura. Ya puede funcionarle bien. Pero el nombre hace mucho también. Bueno, pero no sé, está bien, ¿no? Sí, está muy bien, el coche está muy bien. Es muy bonito. Solo muy le falta que pague multas ya. O que no la. O evitar de las una multas. Una multa ya, online ya está pagada. El 50% de descuento. Pero es verdad, has comentado una cosa, Isabel, muy chula, que es lo de que poco a poco los coches van incorporando el tema de los smartphones e internet a lo que es la vida dentro del coche, ¿no? Que se dice que el interior de tu coche pues es como la extensión de tu salón. Y es verdad, por ejemplo, hay un montón de coches que ya no solo tiene su aplicación que te, ¿no?, te controla cosas, sino es que ya puedes hasta meterte en internet en un BMW, en el Serie 1 nuevo, directamente puedes incluso poner mensajes en Facebook, que yo lo veo un poco peligroso. Pues sí, ahí mientras vas conduciendo. El copiloto puede hacerlo, pero... ¡Pacha! Vamos a quedar todo lo que mola hoy en día tiene que tener Facebook. Claro. Bueno, sí, verdad. Pero, hostia, es que es una cosa de locos. O sea, aplicaciones en el coche. Es una pijada como una catedral. Bueno, no sé, hombre, yo... Sí, yo me imagino que para se... Para que se te pongan WhatsApp, ¿para qué quieres Facebook? Pero, WhatsApp, ¿verdad? Ante eso, una pregunta. ¿Habrá vendido BMW más coches por incluir esta función? Seguro. Pero es que BMW es muy dado a ese tipo de cosas. Yo creo que montarte en un BMW es súper complicado, porque no debes saber este botón para qué sirve. Es un poco como Volvo, son coches de otro planeta, son marcas independientes, no pertenecen a nadie y, claro, hacen cosas raras de estas. Bueno, pero está bien. Yo creo que las aplicaciones eran más tipo GPS, ¿no?, de navegación y tal, pero bueno. Terminamos la sección actualidad. ¿La gente se ríe cuando te ve montado en tu coche? ¿Te miran raro cuando paras en los semáforos? ¿Tapicería de leopardo? Entonces, puedes ser el propietario de un fail car. Bueno, pues esta sección se llama fail car y os vamos a intentar dar unos consejos o unas pistas sobre lo que es un fail car. Y lo que no os debéis comprar. Exacto. Se supone que con fail car nos referimos a los coches más feos que se nos puedan ocurrir, los coches más feos que ha habido a lo largo de la historia. Los que no nos gustan nada. Aunque vamos a intentar que sean recientes. O coches que han salido mal o que están basados en un concepto que es absurdo. Más o menos nos queremos referir a eso. Pero con el ejemplo de hoy lo vais a ver muy claro, vamos. Sí, a ver, el coche que hemos elegido es el Nissan Cube, que si no es el coche más feo que hay en la historia... Por favor, buscadlo en este momento. Seguro que es uno de los más feos, de los 5 más feos que hay. Bueno, entonces, el Nissan Cube, la verdad es que en Zaragoza, que es donde nosotros vivimos, hay uno. Yo conseguí localizar uno y además era coupé. O sea, era de 3 puertas, es decir, era deportivo. Pero, ¿cómo es el Nissan Cube? Sí, bueno, a ver, si para los que no podéis tener acceso ahora mismo a internet y no podéis ver la foto, pues vamos a intentar describir un poco cómo es el coche en sí. Bueno, mi hermano cuando era pequeño, yo recuerdo que tenía un coche de madera con unas ruedas, era cuadrado. Sí. Bueno, pues eso es un Nissan Cube. Es un coche esquinero, es como una caja de zapatos y el morro es como otra caja de zapatos un poco más pequeño y pues básicamente es así. O sea, no tiene más historia. Es como si a mi sobrino le doy una cuadrícula y una plastidecor, pues te haría un Nissan Cube. Pero Nissan tiene los huevos de decir que es asimétrico. Sí, porque la simetría es bella, ¿no? Ahora. Sí, pero, sí. Pero no quedábamos que era cuadrado. Cuadrado asimétrico. Sí, de 1,67 por 1,68. ¿Cuadrado? ¿Cuatro ángulos rectos? Sí, sí. Además es que es todo esquina. Porque la simetría consiste simplemente en los cristales, las ventanas laterales. Para aparcar, Nissan vio que teníamos dificultad a la hora de aparcar por falta de visión y decidió que las ventanas de un lado o de otro, dependiendo del país y de por qué lado se conduzca, las ventanas fueran más amplias por un lado que por otro. Bueno, ahí está la simetría de Nissan. Sí, porque la, digamos, rara, ¿no? Sí, la de atrás se junta, digamos, con la, pues, con la derecha o con la izquierda, pero es que no tiene ningún sentido. O sea, tú lo ves por detrás. A ver, realmente el coche es que es simétrico, lo que pasa es que la ventana pues es distinta. Super que vamos, raro. Que la simetría de ese coche es lo de menos, es que es horroroso, lo miras por donde lo miras, es una mierda de coche. Nissan necesitaba algún tipo de estrategia de marketing para poder vender esto. Sí. Claro, es que dijo... tú dirías, vamos a ver, empezamos con el proceso de cómo salió el Nissan Cube. Pues le cogieron al diseñador y dijeron, mira tío, dale una vuelta a esto, invéntate algo porque aquí hay que vender. Y este señor llegó a su casa y le dio un trozo de papel a su hijo y diseñó esto. O sea, se supone que la cosa sería así de simple. Sí, porque... Y luego... Alguien le dio el visto bueno. Alguien le dio el visto bueno. Y luego con 10 metros de chapa y un tornero fresador, pues ya lo tienes ahí. En una mañana te sacas ahí 5 Nissan Cube. es de que... un cubo de piedra, porque puede estar hecho en una sola pieza. Tiene un concepto súper raro, porque se supone que es como una especie de furgoneta, porque es cuadrado y se supone que es grande, pero tampoco lo veo yo que sea muy grande. Y tiene como un punto de que sea como para la ciudad, pero claro, tampoco es para la ciudad. Y yo creo que tampoco te vale para una furgoneta, porque no es tiene, que no es un coche para viajar, no es un coche para trabajar, no es un coche familiar. No, además es que tiene, solo puedes coger un modelo que es en gasolina o diésel, pero 110 caballos. No tiene tampoco muchas opciones para que puedas ahí personalizártelo. ¡Ah, pero, qué feo! Lo acabo de buscar, ¡qué feo! Pues feo, lleva 10 años vendiéndose en Japón. Y en Japón se vendió muchísimo. Es muchísimo. Un líder de ventas en Japón. ¿Cuánto vendió en Japón? Pues no tengo fechas exactas, pero más del millón de ventas. Más de un millón de cubes. Más de un millón de cubes. Pero es que allí se vendieron el de primera y segunda generación, que eran un poco más pequeños, pero luego cuando se lo trajeron aquí a América y a Europa, trajeron el cube al cubo. Que encima es todavía más cuadrado, más grande y más feo. Aquí claro, nos llegó aquí, sí, claro, la segunda generación. Claro, claro. Y bueno, yo tengo algunos datos de ventas para Inglaterra e Italia. Para España no he conseguido encontrar nada. Porque solo hay uno. Está en Zaragoza. La previsión en España era vender 1,000. Si nos está escuchando el propietario de Nissan Cube de Zaragoza, que por favor, que se ponga en contacto con nosotros a unpodcastdecoches@gmail.com. Sí, sí. Además, de hecho, es que en Facebook hay una página que es eres más feo que un Nissan Cube. O sea, es que es verdad, o sea. Qué feo, no puedo dejar de mirarlo, es como ver un accidente. Qué feo. Bueno, yo os cuento. Este coche llegó a Europa a principios del año 2010. Tengo cifras para finales del mismo año. Vamos a decir que en el plazo de un año, en Inglaterra se vendieron 600 unidades. Sí, tazo. Y en Italia fue peor que el golpe. Muchas ya 600, ¿eh? Sí. Que vale. Yo creo que fueron regalos de Nissan, está claro. En Italia fue peor. En Italia la previsión era de 2.000 unidades y se vendieron 250. ¡Guau! Wow. Tras esto, Nissan decidió que no iba a vender más. Claro, pero tú, si tu previsión es de vender 1,000 coches, tú ya sabes que lo que tienes entre manos es una mierda. Sí, porque 1,000 coches son pocos. De hecho, es que la publicidad que le dieron, que además os acordaréis, yo creo que os acordaréis del anuncio. Yo cuando lo vi ya dije, sí, es verdad, me acuerdo. El eslogan era Symmetry Sucks, que es pues básicamente la simetría es una mierda o la simetría no mola. Se supone que además... Pero que es cuadrado. Pero que se supone que es asimétrico por lo de la ventana. Entonces cogieron a tres pedazos de luperios que te mueres de modelos y hicieron la simetría de la cara como dando a entender que claro, con un rostro simétrico no era bonito. Entonces claro. Es que son... Pero imagínate al pobre publicista cuando le endiñaron eso. Se lo dieron al becario para vender esto. Es que tiene que ser. Eso se lo tuvieron que dar al becario. Vamos a hablar un poco del diseño. O sea, que es que, claro, buscando porque dices, vamos a buscar algo del diseñador, ¿en qué se basó? O sea, pues este tío... Se metió cuatro tripis y dijo que, bueno, pues se dice que está inspirado al frontal en un bulldog. Y pero la parte de atrás, en las caderas de Jennifer López. Yo no sé si esta mujer se enteró de esto porque yo lo denuncio. O sea, a mí me comparas con eso, digo, chico. Sí. No, después de esto aseguró su trasero. Bueno, sí puede ser. Bueno, a ver. A mí la verdad es que me parece ridículo porque además estoy viendo... Que en realidad, quitando el 110 caballos diésel, sí, sí. Pero luego solo daba la sensación, lo demás era todo además gasolina. Pero es que es en más, este tipo de es coches diseño, no cuadra, o sea, ¿no? Tú lo ves y parece que es súper simple, pero por ejemplo, el diseñador, las ventanillas dice que simulan marcos de fotos porque así se supone que desde fuera te ven de una manera más artística. Pero es que no quieres que te vean desde ahí, fuera. Ahí, no quieres que sepa quién está conduciendo eso. Luego, lo que hablamos, el salpicadero es vertical... Encima el volante no regulable, con lo cual vas como... Un poco... Como ahí un poco en plan... Forzado. Comor. ¡Qué encima, feo! Tiene una alfombra de pelo en la parte de delante. Los sillones, o sea, los asientos son como sillones, como sofás con muelle, mullidos, como para estar en el sofá de tu casa. Le faltan arriba luces. Tiene un techo de cristal, es como un puticlub, ya verás. Le o sea, faltan tiene luces. Como una cortinilla con papel de arroz para simular que estás en una casa japonesa. O sea, tiene una serie de tonterías... Y bueno, eso dice que el interior, que se le ocurrió el diseño de esto cuando estaba en un jacuzzi. O sea, el tío estaba como Dios y dijo, qué bien se tiene que estar aquí. Si esto fuera un coche, pues salió el Nissan Cube. Sí, ¿cómo no, puedes decir semejantes tonterías seguidas una detrás de otra? Pues dice que es una cagada y ya está, pero no intentes justificar. Este coche tiene que ser además el infierno de la aerodinámica. Tiene que ser el único coche de la historia en el que para frenar tienes que acelerar. dice es que sí, que frenar ese coche es bastante... Bueno, yo aún así lo veo, lo miro y es muy feo, pero lo que no tiene sentido es el concepto del coche, la idea del coche, ¿no? Porque, claro, si te compras un coche tipo, por ejemplo, el C3 Picasso, ¿no? Que sí. Te puede gustar más o menos, pero no deja de ser un coche que dices, bueno, pues raro, no sé si me quiero... A ver, yo a lo que voy es que si yo me quiero comprar un coche grande porque necesito espacio, no me voy a comprar un Nissan Qube. Claro. Me voy a comprar un coche, pues, grande realmente. Si quiero una furgoneta para trabajar, pues me voy a comprar una Berlingo, por ejemplo. No me voy a comprar un Nissan Qube. Es que es un coche que podrías hacer con dos piezas de Lego. Claro. O sea, es igual que la figurilla del Tetris. Sí, yo creo que los japoneses se lo compraron sí, tanto porque es dijeron... Es como el Tetris, o sea, el Tetris. Sí, es el coche que conduciría en Playmobil. Seguro que extraño. Es una caja de juguetes de Playmobil y te aparece un Nissan Qube. Yo creo que solo hay un coche más feo que el Nissan Qube y sí. Fue el prototipo, porque lo estoy viendo ahora. El Nissan Denki. Madre sí, Denki mía. Qube. Sí, porque además es que es más feo el primer Qube era parecido al Micra. Me estás y diciendo, aún tienen más, pero más diciendo que, era que hubo un prototipo de este coche... Y que no lo echaron atrás. Pero es que es muy parecido. Bueno. O sea, es muy parecido. Es lo que hablábamos del DS9, ¿no? Que es un prototipo y en realidad los prototipos pues nunca acaban siendo igual. Pero es que el Denki, que es el abuelo o el padre del Qube, es igual. Lo único que cambia es un poco el frontal, que al menos tuvieron la decencia de quitarle como una especie de rayos, porque era... ¿Os imagináis a Zeus, no? Tirando un rayo. Pues ese rayo de Zeus pues estaba en el frontal. Sí, es súper raro. Super y en vez de luces antiniebla... Pues hay como 5 puntos, yo me imagino que serán LEDs, pero es como la ficha de 5 del dominó. Es un poco rara el Nissan Qube. Qué horror. A ver, no me digáis que no es un fail car total. Es un fail car. Es que por dentro parece un puticlub. Sí, sí. Es que raro. De hecho estoy viendo uno decorado como si lo fuera. Es un puticlub andante, o sea, hasta con lamparita. Esa foto me la mandas para ponerla en el post del podcast porque estoy viendo una... Pero es que va con cojines y todo. Un cojín con pelo, unos asientos... Un puff forrados plateado. Claro, de puti. Es un puticlub con ruedas. Es un puticlub con ruedas. Es un fail car total. O sea, amigos, ¿para qué quieres un puticlub de carretera? De fail car. O sea, buscar el Nissan Qube y lo primero, vamos, fail car total, total. ¿Algo más que añadir? No os compréis un Nissan Qube. No, por favor. Bueno, y si os no lo compráis, y nunca si os lo compráis hacedle fotos. Oye, y enviárnosla. Imagínate que quedas con un tío ahí las primeras citas y tal. Que te voy a buscar a casa, tal, no sé, que tú bajas y te encuentras con que te conduce un Nissan Qube. Pues y me vuelvo al ascensor. Vuelves. No puedes subir ese final de la relación. Imagínate que te ven tus amigas ahí dentro. Claro, no. Nada. No os compréis un Nissan Qube. Bueno, hay que decir que en la página web de Nissan, porque cuando empezamos a hablar de cuál era el fail car, ¿no? que íbamos a tratar en el podcast, pues es curioso porque aparece en la página, pero no lo puedes ni configurar, ni ver información, aparece la foto. Es como que lo quieren tener escondido, o sea, que no se sepa que Nissan tiene esto. Es un poco extraño. Bueno, ya lo quitarán. El caso es que el propio Nissan tiene alternativas mejores, ¿no? Como el Nissan Note, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Hay muchos, hay otros dos que son muy parecidos al Nissan Qube, que es el Kia Soul y el Daihatsu Materia, que son muy parecidos. Sí. Pero tienes muchas alternativas de otras marcas. El C3 Picasso, por ejemplo. El C3 Picasso te podrá gustar o no, pero es un coche que no que la gente no se ríe de ti cuando vas por la calle. No sé, es tan... Hombre, el Ford Fusion... Bueno. Esperamos vuestros comentarios, sinceramente. Sí. ¿Pensáis lo mismo que nosotros? ¿Es un fail car el Nissan Qube? ¿Somos nosotros los raros? Y sobre todo, si os habéis sentido... ¿Tenéis un Nissan Qube y os habéis sentido agredidos? Pues es lo que hay. Perdona, el que se compra un Nissan Qube es que se lo ha buscado. Yo lo siento mucho, pero hay cosas que no. Un podcast de coches, @gmail.com. Esperamos vuestros comentarios. Y vamos allá con la sección de historia. En la sección de historia de un podcast de coches vamos a hablar sobre un coche simbólico cada capítulo. En el capítulo de hoy he elegido mi coche favorito, pero en próximos capítulos hablaremos de coches simbólicos, bonitos, todo lo contrario que un fail car, esos coches simbólicos que han pasado a la historia porque molan un montón. Y como no podía ser de otra manera, en el podcast de hoy tenemos el Mustang Bullitt de 1968. ¿Qué es el Mustang Bullitt de 1968? O mejor dicho, si andáis muy despistados, ¿qué es un Mustang? Pues un Mustang es un muscle car, o muscle car, como lo prefiráis. Pero realmente los muscle cars son motores que generalmente tienen un V8, tienen una gran potencia para tener un precio más o menos relativamente razonable. En 1968 se filma la película Bullitt. Steve McQueen, a los mandos del director David Yates, si mal no recuerdo, filma una película ambientada en San Francisco sobre un detective que está investigando ciertos extraños sucesos. Lo curioso de la película, y lo que yo creo que le ha hecho pasar a la historia del cine, es la persecución de unos 10 minutos que Steve McQueen lleva contra un Dodge Charger, que también del año 68. Ha pasado a la historia del cine porque se supone, y dicen los entendidos, que es la persecución mejor rodada de la historia del cine. Pero yo creo que esto inmortalizó completamente, ya definitivamente, el coche Ford Mustang. Básicamente, el Ford Mustang de 1968 ha tenido varias versiones, como todos los Mustang que ha habido. Pero el Ford Mustang del 68 pasó a la historia, yo creo que por esta película y también porque se creó también el Mustang GT500. Se supone que es el mejor muscle car de la historia, aunque ya tenemos a Roberto aquí haciendo algún gesto raro. Explica por qué, Roberto. Bueno, porque, a ver, aunque en la película se enfrentaba, ¿no?, por decirlo así, a un Dodge, en realidad el, por excelencia, archienemigo del Mustang GT500 siempre ha sido el Chevy Camaro. Exactamente. Yo creo que podremos hablar de esto en otro capítulo, en esta gran rivalidad histórica entre el Camaro y el Mustang GT500, pero vamos a centrarnos sobre todo en este Mustang Bullitt. Se llamó así a partir de esta película, porque hasta entonces era el Mustang GT390, o bien también llamado el Mustang Fastback. Era un coche, un Ford Mustang, impulsado por un motor de 6.400 centímetros cúbicos y que entregaba, si mal no recuerdo, vamos a ver, que lo tengo apuntado por aquí, que entregaban nada más y nada menos que 320 caballos de potencia en sus ruedas traseras. O sea, que era un caballo desbocado, totalmente. Una bestialidad eso. Tenía que ser una bestialidad enorme, porque conducir un coche que se te tenía que ir completamente en las curvas. Y si veis, algo que os recomiendo, la persecución, la película es una película que bajo mi punto de vista es pasable, pero la persecución es maravillosa. Es una persecución brutal, porque los coches van a tope por las calles de San Francisco, dando saltos. Digamos que aquí es donde se inaugura esta tan cacareada escena de los coches dando saltos por las cuestas de San Francisco. Eso es la primera vez que podemos ver y que hizo pasar a la historia este tipo de persecución. ¿Qué cosas más curiosas tiene este Ford Mustang Bullitt? Pues básicamente no veréis ningún solo logotipo de Ford ni de Mustang en el coche. Es un Ford Mustang maqueado especialmente para la película y además pintado en un color verde guerra, bastante espartano. Es un coche muy sin pretensiones. No tiene ventanillas traseras, tiene una especie de rejillas que hacen la vez de ventanillas. Digamos que es un coche muy, muy extraño. No es el coche espectacular habitual al que estamos acostumbrados, pero sí que es un coche que tiene algo, tiene un misticismo, es bonito. Es un coche que, como podéis ver, me encanta. Y bueno, realmente ha pasado a la historia, y la prueba de que ha pasado a la historia es que ha habido reediciones del Ford Mustang Bullitt. En 2008, Ford decide, después de una especie de travesía en el desierto con su marca Mustang, que tiene que reeditar la marca de Ford Mustang. Y realmente se basa en este mismo coche para sacar la línea de 2008. Es un coche precioso. Os recomiendo que lo busquéis porque el Ford Mustang de 2008 es precioso. Hay que decir que una de las cosas buenas que ha tenido Mustang es que a partir del que comentas, del GT500, bueno, ya GT500, que es la marca que empezó a partir del Bullitt, que han respetado mucho la estética tradicional. Nunca, digamos que sean... En realidad sí. Ha sido en 2008 cuando han dado un giro al pasado y se han basado en el de 1968. Pero si buscamos Mustangs de los 80 o de los 90, son completamente diferentes. Ajá. Son como Fords de calle, con los faros normales, la tapa de ventilación del radiador es también muy normalita, típica de un Ford. Pero el Ford Mustang tenía algo especial y con el de 2008 lo han vuelto. Lo han vuelto a hacer, digamos. Este motor V8 de los muscle cars tiene la peculiaridad de que es un motor muy potente para el precio que acaba teniendo el coche. ¿Y cuál es el inconveniente? Y es que son motores muy tragones. Estamos hablando de que un Ford Mustang del 68 podía consumir casi 30 litros a los 100. Una barbaridad. Una barbaridad. Y si hoy quieres comprar un Ford Mustang, puedes hacerlo por $22.000. Eso sí, luego el seguro te cuesta una barbaridad, pero es un coche asequible. Es un coche para tener una experiencia, digamos, macarra. Es un coche macarra a la americana. Y claro, es lo que hay. Digamos que además en la propia Ford, en la propia página web de Ford, si nos metemos, ya aparece el eslogan de diseñado para intimidar. Bueno, es que es un coche muy con un frontal muy pronunciado, muy agresivo. Sí, sí. La verdad es que sí que... Pero el Ford Mustang de 1968, el Bullitt, tiene algo de especial. Tiene algo de especial y yo creo que también es por el jinete que lo montaba a este Mustang. Y era Steve McQueen, el gran Steve McQueen, que es muy conocido porque era un loco del automovilismo. Estuvo a punto de ser piloto profesional de carreras. Es el protagonista de la película Grand Prix, que fue unos pocos años después. Y que además ha dado nombre a Rayo McQueen de la película Cars. Ah, sí. Además hay otra curiosa anécdota, y es que en una reciente serie llamada Alcatraz podemos ver una... ¿Qué va a ser de otra? No. Te rompo el encanto. una reciente serie llamada Alcatraz ha recogido esta misma persecución, porque la película, al llamarse Alcatraz, está ambientada en San Francisco, y la protagonista de Alcatraz conduce un Ford Mustang que todavía no ha visto la luz, que es el modelo de 2013, y exactamente contra un Dodge Charger actual, una persecución que tiene, además, homenajes cumplidísimos a dicha persecución. Una persecución que pues adelanta a diversos taxis, adelanta a un Volkswagen Escarabajo viejo de color verde. Pues en la persecución que se da en la serie de Alcatraz pasa exactamente eso. En realidad no es ningún spoiler, porque es una copia exacta de la persecución de la película clásica. Uh-huh. O sea, en realidad no estamos diciendo nada raro, porque sí. Y yo añado un detalle, porque sí que es verdad que la protagonista de la serie conduce el modelo actual del Mustang, pero en realidad ella, en toda la serie, aparece siempre, siempre, siempre con el modelo clásico. ¿Siempre? Siempre, tiene, y de hecho en color verde, como dices. O sea que realmente, yo no he visto la serie, realmente... Tienes que empezar a verla. Realmente, bueno, está claro. Tienes un motivo. Ya tengo un motivo para ver esa serie. Y el único. Y el único, porque no me acerco a JJ Abrams y no le toco ni con un palo. Pero bueno. El caso, aquí, ahí queda eso. El caso es que, bueno, la prueba de que el Ford Mustang de 1968 ha sido un éxito es su reedición. Ha habido actualmente dos reediciones del Ford Mustang Bullitt, con este nombre ya. El de 2001, que no se parecía absolutamente en nada al clásico, porque tenía esa estética de los 90 del Mustang, que parecía un coche de calle, por así decirlo, sin encanto y sin carisma. Y luego está la reedición de 2008, que os he dicho que es una maravilla. Además hay fotos que Ford ya se preocupó de hacer fotos idénticas a las de la película, con el coche en ese color verde negro, verde guerra, vamos, para nostálgicos. ¿Queréis ver un coche simbólico? ¿Queréis ver una maravilla de coche histórico? Pues ya sabéis, podéis buscar, que lo vais a encontrar, la persecución de Bullitt, con dos L's, acabado en T, y veréis una persecución de coches como Dios manda, con dos pedazos de coches, pero sobre todo el de Steve McQueen. Sí, espera, que el otro día nos recordó un amigo, ahora por eso te digo que te voy a romper el encanto. ¿Os acordás de Sensación de Vivir? Sí. De Brandon Walsh. ¿Qué dices? Que trabajaba en una cafetería para ahorrar para comprarse un Mustang. ¿Qué dices? Sí, sí. Oh my fucking God. Ya no me gusta tanto el coche. Oh. Bueno, yo la verdad es que voy a aportar un par de detalles. Es que ahora y te doy una alegría, porque te vas a poder comprar un Mustang GT500, ¿vale? Porque ahora tiene como una edición concreta de GT500 2013. Me imagino que será porque aparecerá en el año que viene, ¿no? Y también es un V8, también tiene 5,8 litros de cilindrada. Eso sí, tiene 650 caballos. Sí, el Mustang GT500, que ya por lo que estás diciendo es un Shelby, que digamos que es la variación del Mustang, es una casa, digamos, fiduciaria de Ford, que lo que hace es modificar los Mustang y los convierte en auténticas máquinas de matar. Exacto. Como es este Mustang GT500. Pero si no quieres esperar a 2013, pues ahora mismo puedes correr a tu concesionario de confianza, Shelby, para comprarte un Mustang GT1000 con sus 1000 caballos de potencia. Sí, cierto, tira. lo he oído que Mustang pues va a decir que yo la tengo más grande y la voy a sacar un Mustang GT1000 pues porque yo lo valgo. Sí, sí, y si quieres correr un poquito más en circuito tienes una versión de 1100 caballos. Bueno, aquí madre mía, es que es una locura. Es una locura. Piénsalo. Simplemente es una locura. Los americanos lo hacen todo a lo grande, sí. Y este coche es claro ejemplo de ello. Es una barbaridad. Pero ya digo, si además tiene un toque romántico este coche. Sí, la verdad es que este tipo de coches sí que tienen su cosilla. Aunque pues en realidad todo el mundo sabe que el Chevy Camaro mola más. Tenemos un problema, Roberto y yo, que luego dirimiremos jugando al Forza Motorsport 4. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que ha quedado los gustos de Jorge con respecto a los coches históricos. Y bueno, vamos a pasar a la última sección de este un podcast de coches. Sí, porque ha llegado el momento de... ¡El configurador! Bueno, el configurador viene a ser, pues como su nombre indica, un configurador de coches. Aquí los cuatro nos hemos puesto de acuerdo previamente para configurar un coche en la página web de la correspondiente casa automovilística. Así que el coche elegido hoy es el Seat Ibiza, que acaba de salir, una especie de rediseño del modelo anterior. Así que, puestos a subirnos al carro de las novedades, nos hemos puesto a configurar cada uno un Seat Ibiza a nuestro gusto. Hay que decir que las normas de este configurador, no, esta sección, es básicamente, pues bueno, un poco también, incluso nuestra buena fe, ¿no?, de ayudar al oyente que está pensando en comprarse, pues en concreto, el coche que escojamos todos los meses, todos los programas, para configurar, en este caso el Ibiza, pero que digamos que cada uno pues lo hemos hecho pensando en qué nos compraríamos realmente. Entonces, hombre, no exactamente, pero bueno. Bueno, ¿por qué no? ¿Vale? Pero bueno, hay que buscar distintos perfiles. Hombre, claro, sí, intentando cubrir todos los perfiles y sobre todo, pues bueno, dando nuestras razones, pues por qué lo hemos hecho así, dependiendo del perfil escogido para configurar este coche, que además el Seat Ibiza, pues la verdad es que, bueno, dentro de que es un coche de un segmento muy popular y que tampoco es que tenga una cosa de enorme cantidad de opciones, pero sí que da bastante juego. Hay que decir que, y esto es una crítica directa a las casas de coche, a las marcas, es que se podían currar un poquito más sus páginas web, porque dan asco todas, sí. Todas están esas en Flash, que me da mala gana. O sea, que es una vergüenza que en el 2012 tengan unas páginas web de mierda, todas, y bueno, ya ni hablo de las marcas Hyundai, porque empezamos con Kia, porque empiezas a configurar y es que es mejor ni empezar. Y bueno, después de este... Bueno, básicamente después del desahogo de Roberto contra Internet en general y las casas de coches en particular, yo creo que esta sección tiene como cometido claro que veáis que hay un coche para cada persona. Efectivamente. Tu coche puede estar esperándote. Y para eso está el configurador. Vamos a empezar. Primero, Isabel nos va a contar cómo es su Seat Ibiza. Pues mi Seat Ibiza super macarras. ¿Cuánto cuesta? Total. ¿Cuánto cuesta? A saco, 23.000 euros. O sea, yo tengo un mogollón de pasta y me quiero comprar un Seat super macarra para irme a la discoteca de las afueras. Muy bien, ¿y qué motor tiene? Vamos a empezar por el motor. 143 caballos. 143 a tope, caballos. A tope, lo máximo que había. Madre mía, pero eso te consumirá mucho. Sí, pero soy guay. Bueno, tienes dinero para 20 y pico mil. Claro, o sea, pues es que tú fíjate, tengo dinero para comprarme un Seat Ibiza por 23.000, imagínate qué nivel tengo. ¿Qué más nos cuentas? A ver, color, amarillo macarra. Amarillo tribu, 600 euros el color. Joder. El interior, pues bueno, como a mí me da igual, como es para ir a la discoteca y tal, así en plan macarra y en plan chicoco, pues el interior lo he dejado como venía, de serie. En los opcionales he añadido la opción de puerto USB, Bluetooth y dos altavoces. Para petarla. Claro, para petarla, para que me oigan ya, para que sepan que llego. Y luego en el exterior todos los accesorios decorativos para volverlo más espectacular. O sea, más todo más lo que había. Llantas de aleación de la leche. Tremendo, todo, tremendo. Todo a tope. Que no te sé decir cómo son porque no, en el configurador no hay manera de saber cómo. Es que qué coche me he hecho. Ahí está el problema. O sea, no tengo ni idea de qué coche tengo ahora mismo. Pero bueno, el caso una es ligera que idea. Te has comprado un Seat Ibiza. Te ha costado, ¿cuánto? 23.000 euros. Y claro, orientación macarra, porque Seat Ibiza puede tener ese perfil. Pero aquí viene mi crítica, o sea, no te creas, he cogido de los tres modelos que hay, he cogido la gama más alta, pero tampoco tengo muchas opciones de configuración. Ya. O sea, todo esto que te he dicho de en el exterior sí que he podido hacer cosas, pero en cuestión de motor y otro tipo de accesorios, nada. Vaya. Bueno, que pues por 23.000 euros ya podía haber algún tipo más de... El Ibiza de FR. Ibiza Maki. Maki, a tope. Amarillo. ¿Cuántas puertas? 5 puertas. Cinco. Es raro, ¿eh? Porque ahí, por ejemplo... Hombre, para meter a los colegas. Cierto. Es que pueden ir muy perjudicados a la vuelta. Claro, luego, sí, claro, evidentemente. Hacerlos entrar por un 3 puertas... Es muy complicado. Eso no hay que joder a los amigos. Somos amigos. Vamos con Jorge. Bueno, yo soy un pobre currito mileurista, así que me he configurado el coche pensando en que realmente, pues, vamos a ver, que tengo que vivir, ¿vale? Mi coche sirve para transportarme solamente. Y hablo de mi coche de verdad. Así que así es como trato a mi coche. Mi coche es un instrumento que me sirve para llevarme a trabajar y para pocas cosas más. Así que por eso me he configurado el Seat Ibiza como un RC Reference. Es decir, un total PVP de 14.270 euros. Bueno, o sea, ¿de acuerdo? Te saco 9.000 euros. Y por 9.000 euros no tengo tantas cosas más que tú. Espera, explícate. Vamos a ver. ¿Qué voy a ello? Que voy a ello. En cualquier caso, el motor no es el menos potente de la gama. He elegido un motor de 70 caballos 1.2. ¿De acuerdo? Yo creo que es un motor que, para ser gasolina, es un motor suficiente para llevarme a trabajar, incluso para hacer algún viaje esporádico. La otra opción era un motor de 60 caballos, cosa que me ha parecido algo escasa. Podría haber abaratado más el coche, pero me parece ya jugársela en según qué situaciones, con un motor de 60 caballos para este coche. Así que 70 caballos, 1.2, por supuesto, cambio manual, ¿vale? Y un consumo combinado de 5,4 litros, que para un gasolina está muy bien. Está muy bien. Así que hay que tener en cuenta también que el equipamiento que lleva el coche es... pues espartano, vamos a llamarlo así. Muy básico, ¿no? Rancio. Sí, llámalo rancio, pero 9.000 euros menos. Sí, no, por ejemplo, es que mi consumo es de 5,9 y te doblo en caballos. Es que no tiene mucho sentido. ¿Es gasolina? No, es diésel. Es diésel. Claro, sí, ahí está la causa. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que le he puesto un color plata estrella, que es un color que me gusta, que vale 370 euros y que era diferente al rojo de serie, que valía 0 euros, o al blanco. Dos colores que nunca me han gustado. Así que 370 euros lo veía como algo, un mal menor que había que asumir. Y luego, pues por último, en opcionales, me he puesto dos cosas. La rueda de repuesto, que yo creo que es importante si quiero sobrevivir. Yo no tengo. Tú no tienes. No, será de serie. Te has gastado 23.000 euros en el coche. Ya, es que he ido a lo que iba. Y es que no me llevan esas cosas. Pim, pam, punto, y para casita. Todo estética, bueno, claro. En fin. Y luego le he puesto los faros antiniebla, que yo creo que pueden llegar a venir bien cuando tenga que salir a las 6 de la mañana para trabajar. Así que, bueno, yo creo que este es el coche que yo he configurado. 14.270 euros de Seat Ibiza, por cierto, de 3 puertas. Por cierto, y esto lo digo porque es mi opinión fundada, y es que tengo un coche actualmente de 5 puertas y he usado las puertas de atrás 2 veces en 4 años. Bueno, muy bien. Es tu experiencia, que además seguro que muchos oyentes pues comparten, porque yo creo que la mayoría de la gente que usamos el coche o hemos usado el coche para trabajar, en realidad, sí que es verdad que en las 5 puertas, si valoráramos el tiempo que tenemos en el coche y que hemos usado los adentro de atrás, es bastante poco tiempo y poco uso, pero bueno, yo considero bastante la diferencia, no sé. Yo considero que está bien tener 5 puertas, pero bueno, estéticamente el de 3 puertas también es bonito, y para lo que tú lo has planteado el uso, la verdad es que me parece perfecto. Glory. Bueno, vamos con mi Ibiza verde lima. Mi coche está enfocado a trabajar, pero también a pasar fines de semana conmigo, fuera de la ciudad. Si es verde lima. No. Lo mío es más en plan rollo romántico, fin de semana en pareja, te vas fuera, eso es. Mi coche suma 17.027 euros, tiene un motor de 90 caballos, suficiente para... tampoco vamos a ir muy lejos. Tiene un consumo de 4,2 litros y... ¿qué más? El interior no lo he tocado. Diésel. Sí, diésel. No he tocado el interior tal cual viene. Pero le he puesto ahí unos accesorios y opciones, faros antiniebla, porque oye, si te vas en invierno, muy bien. Puede ser muy necesario. Porque a mí esa opción, claro, con 23.000 euros me tiene que venir de serie. Pues sí. Estabas pagando las llantas. Me sí, el color, sí. Una rueda de repuesto, porque me voy a ir de viaje muy lejos. puerto USB, Bluetooth, altavoces. Bueno, muy bien. La gran mentira del puerto USB, y ahora os voy a atacar a todos con eso. Muy bien. Bueno, termino. Pero queda bien llevarlo. Asientos delanteros calefactados, los de atrás que se fastidien. Ah, bueno. No pienso llevar a nadie detrás. Entonces, ¿cinco o tres puertas? Cinco puertas. Cinco puertas, pero no quería llevar a nadie detrás. Da igual, bueno, para algo servirá. Ah. Ya hablaremos en otro programa sobre tres o cinco puertas, que es un debate muy interesante. Muy bien. Y enlaza al iPod y al iPhone, muy importante también, para llevar toda la música, en fin. O sea, un coche que te valga para la ciudad y para pequeñas, escapadas, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto te ha salido? 17.027. Bueno, la verdad es que el mío me ha costado, me va a costar, según la casa Seat, 16.630 euros, ¿vale? Y yo, en realidad, lo he enfocado algo parecido a una mezcla, excepto Isabel, que no pienso ir a la Florida, ¿sabes? Con mi Ibiza, pero lo he enfocado un poco al coche pequeño, pero que es funcional y que te sirve pues para ir a trabajar, para moverte por la ciudad, para aparcar fácil porque no te quieres complicar mucho y los coches grandes es lo que tienen, pero que además te pueda servir para hacer viajes, pero viajes, o sea, no viajes de 180 kilómetros, no, viajes grandes. Claro, en realidad tampoco quería subir mucho el precio y he escogido un motor diésel de 1200 de 105 caballos, que yo creo que es el mejor de toda la gama en comparación de calidad-precio y consumo, porque es un consumo combinado de 5,1 a los 100. Y en realidad, pues en ese espíritu, la verdad es que he dudado, porque en ese espíritu urbano, claro, he dudado con la gasolina, porque en realidad yo siempre he sido de la opinión, aunque soy defensor del diésel, que para la ciudad se disfruta mucho más el gasolina. Porque es lo típico del arrancar, parar, moverte rápido, la respuesta de la gasolina es siempre más explosiva que la del diésel. Y lo he dudado, pero claro, luego con esta orientación que os cuento de viajar de verdad, pues bueno, al final pues me decido por este diésel de 105 caballos. Vamos, que al final has tenido un coche mucho más económico para hacer lo mismo que yo. Exacto, y mejor. No, pero ya verás. Pero seguro que tu coche no es verde. No, el mío no es gris, verde Lima. Gris Pirineos, es gris que es muy bonito. ¿Te has puesto USB? Ahora voy. De momento empiezo con el diseño. El diseño tampoco me preocupa mucho. El gris Pirineos cuesta 356 euros, pim pam, para seguir del pues paso. Pues igual que el verde Lima. Bueno, pero el verde Lima es más Lima, más histriónico. Ácido. El diseño interior, pues asientos normales, tapizado normal, o sea, tampoco le he metido ahí en asientos, pero os contaré en los accesorios, que ahí es donde le he metido caña, porque a mí, si algo me gusta de un coche es, pues no solo que obviamente tenga un motor decente, sino que el interior pues te sientas bien y que esté equipado. A mí me gustan los coches equipados. En opciones, pues he cogido un asistente de frenada en pendiente. Ah, ¿vale? Yo también se lo he puesto, porque bien. Me he acordado de esa rampa que tenemos a la salida de casa. Muy bien, bueno, es una muy importante. Asistente de frenada en pendiente que, sobre todo a la gente que tenga Volkswagen, pues le sonará seguro porque básicamente es lo mismo. Tiene un detallito, ¿no? Un sensor de presión de neumáticos que está muy bien, sobre todo pues para la gente que no coge mucho el coche, pues al menos no ese recordatorio de que tienes que comprobar la presión. Algo muy importante, la presión de los neumáticos. Sí. Luego tiene una preinstalación del navegador, que esto es una cosa de Seat, pero que también viene de Volkswagen. Tú puedes colocar, que parece que lo tiene integrado el navegador, pero que puedes quitarlo. Y en realidad esto que parece una tontería es algo súper cómodo, porque en realidad todos pensamos en los TomTom, en los Navigon, en los Garmin y todo esto, como algo pues que tienes que poner una ventosa o que tienes que buscarte un soporte. Claro, pues, y realmente esta preinstalación lo que te hace es tener la integración visual con todo el salpicadero del coche, pero la facilidad de quitártelo y, oye, pues en cualquier momento, además no tienes que ver cables ni nada, como ya está preinstalado, tú lo enchufas y funciona. Eso está muy bien. Y eso me gusta y tampoco gusta. Son 62 euros, así que bueno, puestos a gastarte. Eso está bien, porque a mí me suele pasar que la ventosa está ya dada de sí y vamos ahí agarrándolo de cualquier manera porque siempre se me cae. Y a mí, es que a mí lo que más me molesta que son los cables. Te llevar los cables por medio. Sí. Entonces, bueno, es una buena idea. Luego, pues ya os digo, como a mí me gusta el coche bien equipado, que tenga cosillas, pues oye, por 240 euros le he puesto el paquete técnico, que es un sensor de lluvia, espejo interior antideslumbrante, encendido automático de luces, bueno, poco chorraditas, pero tal. Y luego, por 336 euros, el paquete multimedia, el puerto USB, Bluetooth y dos altavoces. Lo del Bluetooth es lamentable que en todas las marcas, en casi todos los segmentos sea opcional. Incluso en marcas premium es opcional. Y me parece un poco lamentable. O sea, pero ¿qué problema tienes? Que es un Bluetooth. Sí. Y cuando te lo incluyen, ojo, porque te pone la opción de los mandos en el volante, que es otro engañabobos. Y dices, joder, macho, pues pónmelo, que qué, ¿no? Bueno, el caso es que es lo que hay. Y luego, pues, como digo, pues en accesorios sí que, como me gusta ver el interior bonito, pues le he puesto recubrimientos de aluminio en las bocas del aire acondicionado y cositas así, para verlo bonito. ¿Qué os parece? Me parece que sois unos pringados. Pues es que, a ver, o sea, a mí me parece, yo en un Ibiza no me gastaría 17.000 euros, la verdad. O sea, me gastaría ese dinero en otro coche, en otra marca. Pero te gastarías 23.000. A ver, sí, o sea, es como, a ver, esto es en plan de coña, vamos a llegar a un extremo de a cuánto puede llegar un Ibiza, que me parece 23.000 euros un Ibiza, me parece una barbaridad, una absoluta tontería. Si me fuera a comprar un Ibiza, yo creo que me gastaría el dinero que se pretendería gastar Jorge. No me parece que un Ibiza valga ese dinero, esa es mi opinión. Yo creo que los accesorios de un coche son una gran mentira. Una gran mentira y muy grande. Porque realmente habéis criticado el tema de todos los cables por en medio. Yo no tenía ningún problema en comprarme este coche y automáticamente gastarme 100 euros en una radio a la que le puedo conectar un iPhone o añadirle una ventosa con un tontón. ¿Que hay muchos cables? Sí, pero me estoy ahorrando 3.000 euros en accesorios. 3.000 euros, que realmente yo creo que no nos vamos a volver locos. Es un coche que lo usamos por temas prácticos en la mayoría de las veces. Si quisiéramos un coche para placer y nos pudiésemos gastar el dinero, no nos compraríamos un Seat Ibiza. Claro, no. O sea, yo por 23.000 euros, o sea, tengo clarísimo cuál me compraría. Pero no lo digas, lo sabemos. Ya lo sabéis. De todas formas, yo creo que el Seat Ibiza es un coche joven, es un coche que yo creo que ahora en tiempos de crisis no, pero ya en otros años anteriores, en otra época, la gente que tenía su primer coche a lo mejor lo engordaba demasiado y lo encarecía muchísimo con todos estos accesorios. Yo creo, no obstante, que la experiencia de conducción y la utilidad viene a ser la misma, aunque te gastes 3.000 o más o 3.000 euros menos. Y yo creo que eso es mi consejo, que cuando nos compremos un coche tenemos que andar con cabeza. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte y en otra parte no. Bueno, obviamente yo con la configuración que me he hecho y lo que he contado, pues a mí me gusta que esté bien equipado. A ver, en realidad hay cosas que se pueden prescindir, ¿vale? Yo, por ejemplo, aunque he configurado el paquete técnico, ¿no? El sensor de lluvia, este tipo de cosas. Bueno, ahí sí que lo veo un poco, pues que en realidad te puedes ahorrar, pues en concreto 240 euros. Lo que, bueno, si llueve tú lo ves y activas el limpia, que tampoco pasa nada. O si, yo qué sé. O eres masoca y sigues conduciendo sin hacer. Exacto, ¿no? Entonces, que no tiene ningún sentido. Claro, hay cosas pues que son más como de confort, que igual pues sí correspondería a un coche de gama superior. Lo que ya pues sí que buscas un coche más cómodo, ¿no? Y que lo haga prácticamente todo por ti. Pero bueno, a mí sí que me gusta pues sentarme en el coche y bueno, pues por ejemplo los asientos que sean cómodos, que estén calentitos. Bueno, que claro, pues depende, ¿no? También, hombre, la zona de donde vivas también influye. Si, por ejemplo, vives en una zona muy fría en el norte, pues el que esté calefactado igual influye, ¿no? Pero bueno, que tenga ciertas cosas, por ejemplo, el asistente de frenada, que tenga ese tipo de cosas, que bueno, te ayuden. Hay gente también que prefiere el sistema este, ¿no? De aparcar y que te aparece en una camarita. Sí, parece... Claro, pues no sé. ¿Qué tienes alrededor? A ver, en realidad, pues eso son todo temas de confort, de chorradillas que, como dice Jorge, pues te las puedes evitar. Porque al fin y al cabo, un coche son cuatro ruedas, un volante y tú conduces. Pero bueno, ya que te pones, si no te sube mucho, mucho de precio, pues en realidad, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a tenerlo, no? Otra cosa sería prescindir de motor por tener equipamiento. Ya. Que ahí ya, pues yo, por ejemplo, pues prefiero una cosa intermedia, ¿no? Por eso elegí el 105. Deberían dar quizá más facilidades a la hora de equiparlo, en no tanto pack, sino las cosas sueltas. Por ahí también puedes ahorrar mucho. Por ejemplo, el paquete de invierno, a lo mejor yo no necesito los lavafaros, pero sí quiero los asientos calefactados. ¿Por qué me tengo que llevar todo? Pues sí, ya. Todo me cuesta 380 y bueno, a lo mejor eso, claro, me puedo estar ahorrando 100 euros. Lo hacen porque a ellos les cuesta menos. Claro, ponerte el paquete entero, claro, de fábrica, claro, está claro. Sí. Y al final tú acabas pagando el pato de que a ellos les venga mal. Pero bueno, de cualquier modo, sí que es verdad que el Ibiza lo hemos elegido porque es y ha sido siempre un superventas. Es un coche que se ha vendido muchísimo en todas sus versiones. Y claro, en esta nueva también se va a vender un montón. En realidad el restyling, este que le han dado al nuevo modelo, tú lo ves y realmente no lo distingues. Han cambiado pues un poquito los faros. Antes era lo que decía que tenía moro que parecía un pelícano. Que sí, bueno, no eso lo han mejorado. Nada, y yo pienso que ahora está bastante mejor. Sí, en realidad es más de la parte frontal. Luego sí, ya sí, lo demás resto, es igual. Y luego pues eso un poco también le han cambiado más opciones y un poco lo han mejorado. Pero bueno, no sé, es que el concepto de Ibiza, claro, en realidad, fíjate, por ejemplo, Glenn y yo, que lo hemos planteado un poco también para usarlo para salir más de viaje, de tal y de cual, pues... Claro, yo también, puestos a elegir, pues igual no me compraría un Ibiza, porque se me quedaría pequeño el maletero, creo, ¿eh? Luego, un coche pequeño, pues igual no es tan cómodo para viajar en distancias largas, aunque tenga buen motor y tal y cual. Entonces, bueno, es un coche, pues la verdad es que es súper urbano, yo lo veo súper urbano. Jorge, que lo ha escogido para hacer esas travesías de como mucho salir al polígono y, claro, y trabajar, pues la verdad es que está muy bien. ¿Cuántos caballos has cogido? ¿Los 70? 70 caballos, 1.2 gasolina. Ya, pero se supone que con el coche, aunque no salgas de viaje muy habitualmente, algún viaje vas a hacer, entonces esa potencia me parece muy, muy escasa. Hay que tener en cuenta que unos 70 caballos gasolina no es lo mismo que unos 70 caballos diésel. Sí, tiene un comportamiento diferente. Es muy poco. Entonces yo, por ejemplo, pienso que ya yo me iría al motor que has cogido tú, al de los 105... Pero ya es que te vas yendo a unos precios que insisto, yo no pagaría esos precios por un Ibiza. Sí, hay que partir del hecho de que un coche sirve para lo que sirve y que puestos a ver para o a estimar para qué me servirá el coche en el futuro, porque un coche te tiene que durar varios años y no sabes dónde vas a estar dentro de 5 años, pues claro, siempre tiendes a coger un poquito más para no quedarte corto. Claro, siempre. Pero es que es, claro, este Ibiza, por ejemplo... Yo lo veo para gente de 25 años, ¿no? Porque dices, bueno, yo sé que en condiciones normales, en 5 años hasta los 30, pues, oye, me va a hacer un papel bueno, voy a molar, porque el Ibiza es un coche chulo, es bonito, y ya está. Porque en realidad ya cuando te metes en fregados más gordos, ¿no? De la familia, es que ya se acabó, tienes que tener espacio. Yo, por ejemplo, lo miré cuando me compré el coche que tengo, la que es el C3, pues ese sigue siendo mi primer coche. Y cuando estuve mirando modelos, uno de los que miré fue el Seat Ibiza, pensando que iba a ser más económico. Total, que al final pasó eso. No tenía ni mucho menos más prestaciones que los demás que miré de otras marcas y era bastante más caro. Entonces fue de los primeros que descarté. Claro, en realidad, pues yo creo que... A ver, es un buen coche y, no, y yo creo que... A ver, criticar en realidad... Es que ahora los coches son caros porque no tenemos dinero. Es un problema genérico, ¿no? Pero bueno, el Ibiza, ¿qué se puede comparar? Por ejemplo, ¿no? Con los Volkswagen Polo, con Citroën C3, con Ford Fiesta, por ejemplo. Yo realmente no pensaría en el Ibiza, porque yo miraría, por ejemplo, un Ford Fiesta. Ford Fiesta me parece más bonito, los acabados prácticamente igual. Sí, o un Corsa, sí. Bueno, el Opel Corsa es... No, yo lo digo por prestaciones, o sea, prestaciones. Si lo configuras... Sí, y luego el precio realmente, Seat es caro, ¿eh? Sí, porque fíjate, por ejemplo, el C4 que le da 1000 vueltas, mira qué precio lleva ahora. Está mucho más barato que, vamos... Sí, en Seat vienes a pagar, yo creo, la ascendencia que tiene Volkswagen, los motores que de Volkswagen que tienen fama y eso les encarece el precio. Sí, hay que decir que son buenos motores. Y también la línea deportiva que le dan a los coches, más agresiva, te venden diseño también en Seat. Eso es. Entonces, pues bueno, el nuevo Seat Ibiza pues se va a vender un montón. Realmente, si vais a la página, vais a poder encontrar la configuración que hemos hecho los cuatro y en realidad pues vais a ver diferentes opciones. Aquí sí que hay un montón de opciones porque, por ejemplo, motores de gasolina tienes desde 60 caballos, que bueno, sí que se te puede quedar corto, pero si tú imagínate que eres la típica persona pues que solo lo utilizas en ciudad, bueno, pues por poquito, por 12.000 y poco euros tienes el Seat Ibiza. Tienes una de gasolina, tienes hasta 150 caballos, además automático, y bueno, aquí ya sé que yo creo que se iría un poco, se activiza de 150 caballos, pues me compro otro, ¿no? Sí, sí. Luego en diésel, pues te parte de 75 caballos hasta los 143 caballos, además es un motor de 2 litros. Con lo cual, pues bueno, hay para todos los gustos. De todas maneras, el coche este que me he hecho yo que parece una tontería, no te creas tú que no hay coches de estos. O sea, es el típico coche mancarra junto con el Seat León. O sea, no te creas que no va a haber coches configurados así. No, sí, seguro, segurísimo, segurísimo. Luego ha entrado un nuevo, el nuevo 2000, el Peugeot 208, sí. Que es, yo creo que es muy bonito, le han dado un toque muy bonito y es prácticamente el mismo tamaño. Le hacía mucha falta. Una renovación. Peugeot es la marca que menos mola, sí. Yo creo que de todo el segmento así, hacen los coches súper aburridos. Todos igual, es un poco más estirados a medida que va subiendo, sí, de... Pero bueno, entonces, bueno, yo creo que esto es el configurador del nuevo Seat Ibiza. Tenemos el lado macarra de Isabel, con los 20,000 euros. Tenemos el lado más conservador y económico de Jorge, ¿no? Con unos 14,000 euros. Tenemos el lado, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Tuyo? Normal. Gloria. Sí, normal. Normal. Y el mío, pues que es normal, pero bueno, tirando más pensando a utilizarlo más para todo. Incluso para viajes y para tal. Que ya veríamos si se queda el coche corto o es suficiente. Así que nada, lo mejor que podéis hacer es pasaros por vuestro concesionario Seat y probarlo, si os interesa Seat Ibiza. Y si no, pues acudid a un Ford Fiesta, que seguramente os sentiréis mucho mejor. No sé. Es que el Ford Fiesta me gusta más, no sé. Pero también era caro el Ford Fiesta. Bueno, es que el Ford lo malo que tiene es que tiene un montón también de opciones y te lo encarece el mogollón. Eso es verdad. Eso es la lata de Ford. Pero bueno, en realidad creo que tú, Isabel, dijiste que casi todos los coches de este tipo son iguales. Sí, yo te dije que, o sea, si te das cuenta, todos estos coches del mismo segmento, del mismo tipo, cada vez se parecen más al Opel Corsa. Y no me sacas de ahí. Bueno, quitando, o sea, el C3, y que es verdad que lo han cambiado y no tiene nada que ver, pero tú fíjate. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando este podcast de coches. Os voy a comentar que tenemos el blog, unpodcastdecoches.wordpress.com, en donde no solo vais a encontrar todas las formas de contacto, el correo electrónico, nuestra cuenta en Twitter, sino que además pues vais a encontrar todos los coches, toda la información que hemos estado hablando en las secciones diferentes del podcast, pues en su correspondiente entrada. Y pues, si queréis, podéis escribirnos un correo electrónico a unpodcastdecoches@gmail.com para comentarnos todo lo que queráis y así, en el segundo programa, poder estrenar nuestra sección de correo del mes con uno de vuestros correos. Podéis mandar todos los que queráis y nosotros escogeremos el que más nos llame la atención, pues para leerlo en la antena y mandarle un saludo a quien nos lo mande. Venga, que si mola mucho, leeremos dos. Venga, vale. Se aceptan fail cards. Exacto, sí, que fail card, pues. Sí, una sugerencia de fail card, de coche histórico, tema de actualidad, ya sabéis, o de configurador. Exactamente. Así que bueno, yo me despido. Como digo, me llamo Robert, me podéis encontrar en Twitter en robert-rnr. Bueno, pues yo soy Gloria y me podréis encontrar también en Twitter como Glory y la O es un cero. Yo soy Jorge y me podéis encontrar en Twitter como -jorge-. Y yo soy Isabel y también me podéis encontrar en Twitter como Saigel. ¿Con H? Con H entre la G y la E. Muy importante. Si no te encuentran. Sí, no. Nos vemos el próximo mes con más coches. Y vamos a despedirnos con nuestro amigo Matías. Esto, la gente que tiene Evo, Subarus, Hondas, los paso por la mierda. Si no... ¡Fácilmente! Si no tengo el Viper, o que quiera, ¿eh?